Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y hoy es domingo 23 de enero. Sí, en domingo, porque parece que no tenemos llenadera. Y vamos a hablar del segundo episodio de Peacemaker. Empezamos. Bueno, pues ya ven cómo son programas en vivo, tenemos pues algunas fallas técnicas, pero bueno, gracias, les doy la bienvenida de nuevo y quiero darle la bienvenida también desde la Ciudad de México a... Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Hola Guaco, bueno, de hecho casi todos estamos en la Ciudad de México, salvo nuestro buen líder supremo, pero antes de saludarlo a él, vamos a saludar a... Caray, gracias, sorpresa, Francisco Espinosa, muchas gracias, Vane, Guaco, muy buena tarde. Gracias a ti, Francisco. Sí, lo que pasa es que tenemos invitada, bueno, participante sorpresa y a Vale, que no tiene cámara activada, por eso primero... Está aplicando el Weekend at Bernie's, nada más ahí con su presencia de miren si estaba ahí en la coche. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora sí, listo, y desde la ciudad de Durham, York. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos acá nuevamente en Covacharla y con cámara lista porque al parecer quieren verme? Y aquí estoy. Siempre, siempre vale. Muy bien. Muchas gracias. Y sí, nuestra participante sorpresa porque ya la extrañábamos y es bueno tenerla siempre por acá y esperemos que esta serie sí le guste. Hola amigos, gracias por invitarme. Sí, yo espero también que esta serie me guste. Ella es Min Silva. Y bueno, chicos, si ustedes vieron hace un rato que como que se nos atravesó un video en el camino, pues sí, era el video del intro que Jorge nos mandó. Y bueno, pues ya veremos qué hacemos con él. Pero pues vamos a empezar. En términos generales, chicos, ¿les gustó el episodio 4? Sí, claro. Sí, claro, tan seguro, vale. Pues sí, la serie va muy bien, digo, no sé ustedes, a mí me está gustando mucho. Sí, a mí lo que me gusta es que lleva muy buen ritmo, o sea, no todo el tiempo hay acción, pero, o sea, lleva un buen balance, digamos, entre las escenas de acción, el humor que de pronto, como decía Van, ¿no? Llega a ser como, ¿cómo decirlo? Incómodo. Hay momentos de humor que son muy incómodos. Se ve que tanto para ellos, pero que lo hicieron muy bien, como para el espectador, que es como de, wow, ¿qué están haciendo? Y también, sobre todo este capítulo, creo que tiene mucho momento de conocer a todos los personajes, no solamente al protagonista, sino conocer un poquito más de todos los demás y qué es lo que está pasando en la situación de su misión. Mim, decías que te aventaste todos los episodios de corrido hoy, ya te pusiste al día. Supongo que no sentiste tanto el cambio entre los primeros tres y el cuatro, pero en general sí te está gustando. Sí, muy en general me está gustando. Lo que decíamos fuera del aire, a mí el primer capítulo me costó muchísimo empatar además con el personaje porque se me hace súper soso y no es el tipo de personajes que a mí me encantan, la verdad. O sea, en general el humor que maneja... No puedo creer que se me olvidara el nombre del director, estoy torpe. Es que James es domingo, Cole. Amigos. Sí, James Cole. Es que es domingo, los domingos no funcionó tan rápido a mi cerebro. Pero, ajá, justo de el humor de James Gunn y de Peacemaker como que no son tan lo mío, pero la serie me está gustando bastante justo porque por lo que dice ahorita Guaco, de que ya están entrando como mucho más en experimentar y en explorar los demás personajes y que cada uno sea a su manera un poco más profundo. Y me gusta también este como grupito outsider de Peacemaker, o sea, como que todos son un grupo, pero él es el más menso y el que no sabe todo y los demás. Sí, me gusta mucho cuando el personaje principal es el que no sabe y los demás sí sabemos, porque además como nos narrativamente nos dejan ser parte de este team secreto, me gusta mucho como saber cosas que el personaje principal no sabe. Y nada, sí me está gustando, no me está pareciendo tan divertida, pero me está pareciendo entretenida, que creo que eso ya es un algo. Sí, gracias Mim. Y Francisco, tú sí estás muy dentro con la serie. Pues es que es un humor que a mí me gusta mucho, o sea, creo que además lo que es sobresaliente en el caso de James Gunn es su capacidad de contar historias que pueden parecer banales o que por el nivel de humor, que como lo mencionamos en el primer programa, que no había mujeres, es básicamente humor de pitos, pero es ese tipo de humor que además tiene muchas capas detrás, ¿no? O sea, el hombre se está tomando el tiempo para dejarnos saber que cada personaje tiene algo que decir, que cada personaje tiene una historia particular para tratar de compensar su pasado, ¿no? De nuevo, este paralelo que en este episodio creo que queda todavía más claro entre Peacemaker y su relación con su padre y bueno, la muchacha esta nueva de y su mamá, que resulta ser además Amanda Waller. Adebayo. Ese paralelo está muy interesante, además de, bueno, el tipo. A mí lo dije también desde el principio, y que en este todavía queda más claro, lo interesante es esta forma de parodiar a este tipo de personajes hiperviolentos, capaces de matar sin miramientos. Para mí, la mejor forma de hacerlo es en este tono de sátira brutal, porque es la única forma en la que pueden tener sentido. De ahí en fuera terminas con asesinos seriales y eso ya no está tan padre. Pero, sí, me gustó mucho este episodio. Tiene momentos muy, muy, muy padres. Y sobre todo que mencionaron a Matt Ritter-Lad, y yo, cualquier mención de un personaje de la Legión de Superhéroes me tiene totalmente comprado. Muy bien, Francisco. Y me encanta que estés aquí por eso, porque a mí yo me paso de noche esas referencias. Pero sí, bueno, ustedes sabrán que yo la verdad es que no soy fan de John Cena. Dice Elizabeth, sí. me paso de noche las referencias, pero ¿por dónde te las pasas? Es lo que no quiero saber. Te las paso de noche. Perdón, sí. De noche, ya lo dijo. De noche. Sí, ya. No diré más para no cajetearla más, pero sí, como sabrán, a mí John Cena no soy su fan, tampoco era muy fan del humor de James Gunn. Entonces no se veía nada interesante para mí esta serie, pero debo decir que me ha sorprendido bastante. Como dice Francisco, de repente, si es un humor simplón, bueno, eso lo dije yo, y es simplón y, como bien dijo Waco, difícil de ver algunas bromas. Sin embargo, ahora sí, a lo que dice Francisco, también hay como muchas cosas de profundidad que al menos estoy viendo en este cuarto episodio que me llaman la atención y que son interesantes. Creo que sí, James Gunn de repente utiliza mucho como esta etiqueta de ¡ay! El humor de James Gunn y todo, para después mostrarte otras cosas desde otra perspectiva, y no sé, me está gustando. Y además debo confesar que John Cena me está sorprendiendo, porque creo que lo está haciendo bastante bien. Uno pensaría que solamente tiene su You Can See Me, y resulta que no, que el hombre sí te puede dar varias expresiones y sí te convence de que está afligido, pobrecito. Es un idiota, pobrecito, pero incluso hasta adorable parece a veces. Pero bueno, vámonos a saludar primero a CyberSix en YouTube. Hola, qué bueno que andas por acá. Y qué buen nombre y qué buen avatar, CyberSix. Y vámonos con la Waco reseña. Como dice Mim, es domingo y ando perdida. Mal manejo de cámaras, pero vamos, Waco. Ok, lo que platicábamos ahorita es que en ciertos episodios, de pronto, como este lo vi desde el jueves que salió, entonces no lo tengo tan fresco, pero voy a tratar de recordar cronológicamente qué fue lo que sucedió, sobre todo con cada uno de los personajes, porque aquí más que como grupo vemos como un poquito lo que hace cada uno después en el aftermath de lo que fue como una gran pelea o como una gran conclusión de mini arco, que fue el tercer capítulo. Aquí básicamente lo que queda es que ya saben que son los Butterflies hasta cierto punto, ¿no? Aquí ya no solo el nombre del proyecto, sabemos que las Butterflies son estas maripositas aliens, pero también nos habíamos quedado con la duda de qué había pasado con Judo Master, porque pues lo atropellaron, bueno, no atropellaron, lo chocaron y luego le dieron de fierrazos en la tatema. Entonces, o sea, muchos suponían como de ya lo mataron, ¿no? Pero no, no está muerto, Judo Master, y como no lo pueden llevar a un hospital o no quieren llevarlo a un hospital, porque insistimos, es un equipo que está encubierto, entonces nadie, ni siquiera la policía, porque a pesar de que trabajan para el gobierno, nadie puede saber que están haciendo algo. Entonces lo tienen en la casa de seguridad, le hacen su curación, le ponen su suerito y creo que el menos indicado del equipo para verificar que esté bien atado, amarrado, que es Economos, el señor tecnología, dice sí, sí está bien amarrado y todo, y lo dejan ahí dormidito al personaje, pero resulta que en algún momento se despierta, logra zafarse, le pone una madrina a este mismo señor, lo deja casi medio muerto y con la nariz y el labio roto. A lo que llega Peacemaker y le dice, ¿para dónde se fue? Lo alcanza justo enfrente de, porque no puede ir muy lejos, ¿no? De lo herido que está, no es como que haya escapado, logra ver que está más o menos cerca. Hace, me parece uno, se ve que es un corte muy raro en el momento en el que brinca desde el primer piso y cae en pose de superhéroe John Cena, pero no se ve real como las caídas que platicamos en la covacharla pasada de piso a piso. Aquí se ve como muy de, no hubo gravedad en ese asunto, no le pasó no nada. No se ve real como las caídas de Natasha. Exactamente, pero es que ahí hay un poquito más. Aquí parece como que hace el brinco y en la siguiente toma ya nada más está en el piso, pero debo decir que se vio padre. Entonces, pues básicamente tenemos otro enfrentamiento, ahí es Peacemaker contra Judo Master, que me parece que es una pelea bastante padre. En algún momento finalmente Judo Master habla, porque también mi duda, y supongo de muchos, era el qué tan informado está de las Butterflies, porque a lo mejor solo era el guardaespaldas del tipo al que querían matar y no tenía información de nada, o a lo mejor también sabe perfectamente qué es lo que está pasando, que es un poco lo que se muestra aquí, porque en cuanto el tipo empieza a hablar y dices que las Butterflies no son lo que tú crees, y va a decir algo más y resulta que le meten una bala en el centro del pecho y es la mismísima Liora Adebayo, que justo venía de platicar que nunca había disparado un arma, o sea, ella nunca había tenido como este tipo de enfrentamientos y para ella es complicado esto, ¿no? De haberle disparado a alguien, cree que lo mató. Por alguna extraña razón, Judo Master no se murió de ese balazo. O sea, si hubiera sido algo en el hombro o algo así, tal vez, pero le dio en el centro del pecho, abajito del esternón y eso... O sea, como que de todos modos haya sido para nomás ponerle una gasa y dejarlo otra vez con su suerito y bien amarrado. Siento que no tienen ahí ni el equipo ni las habilidades para mantener con vida a una persona después de recibir un balazo de ese tipo. Pero bueno, vamos a creerles. Aquí decía que entra el conflicto de Adebayo porque dice nunca le había disparado a nadie, nunca había matado a nadie, nunca había disparado en general un arma, probablemente ni siquiera una de juguete. Y bueno... aquí vemos que Peacemaker se entera de que su papá fue inculpado y fue a la cárcel. Porque él lo que quiere es ir a la casa de su papá a tener más cascos que le puedan servir, porque vemos que es un parte como de tecnología que le ayuda, ¿no? En sus peleas, en sus pleitos, en sus misiones, a donde va es con Vigilante. Logra sacar todos los cascos que puede meter a una bolsa y vuelve a tener interacción con el ancianito vecino, que pareciera que solo se quiere burlar de él, porque incluso él trata de evitarlo, como diciendo, ¡ay, ahí está el bully, ahí está el perro que siempre me muerde cuando salgo del jardín! Y lo saluda y pues empieza a tener una interacción con él, que aquí es donde sale el chiste de Batman que decían que es por el que peleó James Gunn, porque... el viejito le dice a Peacemaker que Batman no mata, ¿no? Y que él es un asesino y que tiene más facha de supervillano que de superhéroe. Y le dice, no, pero es que Batman, que es algo que se ha manejado muchas veces, y no solo de Batman, sino del mismo Superman, y hay cómics que básicamente la premisa es esa, ¿no? Que los superhéroes, como ellos dos, que no matan, atrapan a los criminales, los regresan a la cárcel o al manicomio o a donde tengan que estar, y cuando vuelven a salir, vuelven a matar más gente, entonces indirectamente estos superhéroes son culpables de la muerte de más personas al no ponerles un fin, que es lo que sí hace Peacemaker, y ya el viejito se pone como muy así de, oye, dude, yo solamente trataba de hacer conversación, ¿no? Y justo es cuando menciona lo de, vas a terminar como tu papá en la cárcel, y él como de, ¿que mi papá qué? Y ahí es donde se entera que pues terminó inculpado de manera curiosa, y lo quiere ir a visitar, pero al mismo tiempo el equipo sabe que va a ir para allá y quieren evitar que hable con su papá, porque aparte el papá tiene toda la, la información sobre lo que está sucediendo con ellos y quiere dar declaración, y entonces eso haría que se descubriera todo el secreto de la misión. Mandan a Adebayo para que alcance a Peacemaker y a Vigilante y tratar de evitar que entre a la cárcel a hablar con el papá. Finalmente los logra alcanzar, logra platicar con él. Peacemaker logra entrar a la cárcel, habla con su papá, pero su papá básicamente trapea el suelo con él, más de lo que ya habíamos visto. Y Peacemaker decide irse. Y los que se quedan solitos son Vigilante y Adebayo. Entonces, de alguna manera le sale lo Waller a Adebayo y termina como haciéndole un coco wash a Vigilante para convencerlo de que Peacemaker estaría mejor sin su papá. Y entonces Vigilante dice, pues voy a entrar para matar al mismísimo White Dragon. Que me pareció cool que cuando entra Peacemaker y Vigilante entran al cuartito donde están todos los cascos y demás cosas tecnológicas que ha hecho el papá de Peacemaker, está el traje de White Dragon. Y bueno, finalmente logran... esta escena me gustó mucho, cuando Vigilante entra a la cárcel, porque aparte su manera de entrar es brillante, y ya que está ahí adentro también, la manera en la que se enfrenta a este grupo de supremacistas blancos, racistas, como quieran llamarles, porque habíamos visto sus habilidades, pero no directamente en un enfrentamiento con alguien como de este tipo, y la arrastrada que le pone a todos los que están ahí, y justamente lo que le dice el papá de Peacemaker, porque se quiere aventar un tiro y le dice, no, yo ya sé, o sea, sé que estás haciendo esto de tal manera que parece que ellos te atacaron, en las cámaras se va a ver que ellos te atacaron a ti, entonces ellos son los culpables, si yo te golpeo va a ser mi culpa y entonces yo no voy a poder hablar con las autoridades porque tengo información sobre lo que va a pasar. Y ya después, cuando logran ir por Vigilante y hacer como que ya está libre, lo dejan salir, que finalmente termina siendo parte del equipo. Y algo que también aquí es muy importante es que Peacemaker se entera que ellos tienen un archivo sobre él y dice, ¿pero qué hay en ese archivo? O sea, porque Adebayo le dice, yo sé lo que te hizo tu papá, pero él así como de, ¿pero exactamente qué dice el archivo que me hizo mi papá? Entonces entramos en estos flashbacks que para mí son muy importantes de crecimiento de personaje, o por lo menos de conocer la profundidad del personaje, que parecía no tener un personaje como Peacemaker. Y de pronto tiene estos momentos de... Seguimos con la frase, la última frase que le dice... se me fue su nombre. Rick Flag, que Peacemaker, what a joke. Entonces él se queda con eso, de que realmente no es un superhéroe, que pareciera que podría ser incluso una mala persona. Y empieza a tener recuerdos. Está en su casa, es una escena muy... que empieza muy chistosa, pero termina siendo fuerte, porque habla de que tenía un hermano. Y desde la cárcel el papá le empieza a recordar a su hermano. A tu hermano lo quería, a ti siempre te odié. Y eso es súper, súper fuerte, porque después ves el por qué. El papá entrena a Peacemaker desde niño, diciéndole mata a este carnal, que se ve que tiene a alguien ahí encerrado y lo tiene que matar. Vemos cómo no quiere hacerlo, sufre, pero lo termina haciendo, ¿no? Termina ahí metiéndole un cuchillo a esta persona que no sabemos quién es, que está ahí. Y después sabemos que el hermano de Peacemaker, que es a quien el papá quería realmente, murió por ciertas circunstancias en las que estuvo involucrado Christopher Smith. Y de pronto ver esas escenas y ver cómo él está sufriendo de acordarse de todo eso, es algo como, ok, ¿hacia qué dirección va a ir el personaje? En teoría están tratando de reivindicarlo después de cómo terminamos viéndolo en The Suicide Squad, lo cual me parece bastante chido. Y también algo importante hacia el final es que el mero líder del equipo, que es Clemson Mearn, pues resulta que empieza a hablar como muy parco, muy seco, y ya cuando lo vemos en pantalla, pues resulta que está comiéndose un platito, creo que de cereal, con una lengüota de butterfly. Entonces tenemos un extraterrestre en el equipo, todavía no se sabe bien, porque algo más tiene que decir Judo Master. Por ahí también decían que no creían que Judo Master se integrara al equipo. Yo dije que sí, y sigo creyendo que ahora va a ser parte del equipo, porque les va a revelar información, y pues a ver qué pasa con el líder en los próximos capítulos. Y creo que ya, si se me fue algo, ahorita lo platicamos. Gracias, Hueco. Sí, va a ser parte del equipo, porque sale en el intro. Saludemos a Mr. Max y a Caballero Cebolla, que dice: supremacistas blancos en Estados Unidos, sin duda lo más alucado de la serie. Pero en el intro también sale el de limpieza del hospital. Y, exactamente, sí. Sí. Yo no creo que el de limpieza del hospital sea participar. Parte del equipo. ¿No? Ahora, si tanto el conserje como el vecino del papá se forman parte del equipo de Peacemaker, yo de plano le pongo un altar a James Gunn. Me cae que sí. O sea, yo, I'm there. Ok. No sé, digo, va... Creo que algo interesante de esta serie es que nos está dando sorpresas, o sea, no está tan plana como parecería en un principio, y creo que sí hubo un cambio de tono. No sé ustedes qué opinen, entre los primeros tres y el cuatro. Bueno, vale. Más que un cambio de tono, sí hubo un cambio de director. O sea, este cuarto capítulo ya no lo dije James Gunn. Lo dirige, ese fue el nombre de la directora, creo que es directora, si no está mal. A lo más que noté yo es que no usa tantas canciones, más que a un cambio tal cual de tono en la serie. Aunque fuera cambio de director, la verdad no noté tanto que hubiera eso que mencionas. Yo siento que los temas de profundidad de los personajes han estado ahí presentes desde el primer capítulo. A lo mejor se han visto un poco, se vieron pocos porque eran los primeros capítulos, pero obviamente cada que va avanzando la serie, pues vas profundizando un poquito más en ellos. Él mencionaba, mencionaban ahorita el tema de John Cena, como cada vez, ahora sí que como decía el burro, ¿no? Es como esta cebolla que le vas quitando las capitas. Ya lo habíamos visto llorar en el primer capítulo, justamente porque se sentía una burla y porque él no es el héroe que creía ser, cuando se va dando cuenta que todo el mundo lo tilda de racista y que a lo mejor lo único que estaba haciendo era seguir órdenes sin preguntarse por qué las estaba siguiendo. Y es algo que hemos visto en esta serie, ¿no? Que lo que sí ha estado tratando de es preguntarse: ok, voy a seguir órdenes porque pues tengo que hacerlo, si no me mandas a la cárcel, pero quiero saber qué son las butterflies. Incluso pues vemos que ya se agenció una butterfly para él. No está compartiendo toda la información que tiene con el equipo porque evidentemente no confía en ellos. Esa butterfly va a terminar también siendo parte del equipo. Ya le compartió de su bong. Ya estuvo fumando ahí, así como para que tengas la experiencia completa, Peacemaker. Más que compartir el bong. No, lo que yo sí creo que va a terminar alterándola. O sea, eso de que le esté dando de comer y eso, va a hacer que, sea lo que sea que esas mariposas hacen, se altere. Y no sé si sea parte del equipo, pero pues sí, algo así. O si ya tiene un águila mascota, o, bueno, no mascota, sidekick, amigo, mejor amigo, porque así es como lo menciona. Es el mejor amigo de Peacemaker. No. Su mejor amigo es Eagly. No, pero es que tú lo mencionaste. No, pero es que hay que mencionar. O sea, esa escena me dio algo de risa, pero sí fue como de, ah, ya cállense. Creo que si ya tiene el águila, aparte el águila, lo primero que hizo fue querer comerse a la butterfly, porque dijo botana. Pero yo creo que van a terminar siendo cuates. Esa escena te dio mucha risa porque conoces ese tipo de ñoños. A veces totalmente. Ese tipo de ñoños somos nosotros. Sí, pero... sí, justamente dije, tienes razón. Actually, sí, claro. Déjame acomodo mis lentes que no traigo puestos ahorita, pero... Así. Por supuesto, y nada más, hubo por ahí un comentario, creo que fue de Elizabeth, cuando mencionabas del humor de James Gunn, que dice, no, es que no es nada más el humor de, y la verdad es que el humor de James Gunn regularmente esconde muchos matices, o sea, no nada más en esta serie, creo que justamente lo vimos en los de Guardias de la Galaxia, o ya mencionaba Francisco la semana pasada, súper, o sea, sí hay humor, puede ser bobo, o de penes, o de incómodo, pero también trae muchos temas que a veces pasan desapercibidos en la primera vista. No es que sean difíciles de ver, nada más que pues a lo mejor estás más atento en los chistes que en lo que también quiere decirte Gon. Y esta serie es lo que le está permitiendo, yo creo. O sea que como es un poquito a más largo plazo, son 8 horas para poderte desarrollar más temas, a lo mejor es más fácil ver justamente cuál es el tema central, que en este caso mencionaba Francisco la semana pasada. Él cree, comparto su idea, es que es el tema pues de los padres, o en este caso, bueno, padres por decirlo de alguna manera, porque también son madres. Estamos viendo el caso de Adebayo con Amanda Waller, de las expectativas que se tienen y de qué tanto, pues, de tal palo está la astilla, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto de Adebayo, porque justamente creo que es ya se está viendo como las secuelas que está dejando el participar en este equipo para Adebayo. Ella empezó la serie como que muy feliz con su familia y de repente es, sí, puedes convivir, aquí vives conmigo, no pasa nada. Y es así de, no, poco a poco vete, y ahora ya ni siquiera le llama por teléfono. Francisco, ¿hacia dónde crees que vaya? Amanda Waller es un personaje muy interesante, bueno, muy importante más bien en el universo DC, y pues, ni quien conociera a su hija, y ahora de repente nos la presentan. ¿Para dónde crees que va a ir esta historia? Yo, ¿a dónde va? La verdad es que ahorita no lo sé, creo que vamos desarrollando. Sí me parece que a final de cuentas parte del proceso que vamos a ver es la independencia o el proceso de crecimiento de dos personajes que siguen buscando la autorización paterna, el aprecio paterno, que es Adebayo y Peacemaker, y pues parte de la evolución tendría que ser que aprendan a ya no buscar esa aceptación, ¿no? Creo que tendría que ir hacia allá, pero ¿cómo se va a dar eso? La neta es que no lo sé, porque esto está muy loco, ¿no? La forma en la que están llevando la serie. Mencionábamos que lo que es, que termina siendo una serie muy entretenida, y es cierto, pero lo que a mí me sorprendió muchísimo de este episodio es que este episodio parecería el sueño húmedo de Brian Michael Bendis, en el sentido de que abres con 4 o 5 personajes platicando en una camioneta, cortas a 2 personajes platicando en una oficina, cortas a 2 personajes platicando en un coche, cortas a 2 personajes platicando en una cárcel, cortas a 2 personajes platicando en un parque, cortas a 2 personajes platicando en un bar. O sea, básicamente el episodio es gente platicando. Sí. Es todo lo que es el episodio, no hay acción, no hay nada, y sin embargo termina siendo profundamente entretenido y profundamente interesante por las conversaciones que están teniendo y lo que nos están diciendo entre líneas, ¿no? Los secretos, los traumas, la forma en la que van buscando formas de llevar la plática hacia lugares que les sean cómodos en vez de revelarse en su vulnerabilidad, ¿no? Porque todos los personajes están completamente rotos. Entonces, es muy interesante. Bueno, excepto la escena de acción de contra Yoda Master, que concuerdo con Waco, fue una escena de acción muy entretenida, pero es cortísima, son 4 intercambios de golpes y le disparan. Y cortas a gente platicando. Sí, de acuerdo. A mí me comentaba que te gustó mucho Suicide Squad de James Gunn. ¿Qué? ¿Esta serie te está presentando algo parecido a lo que viste en la película? ¿O estás viendo más o menos el mismo tono? ¿Es lo que esperabas o crees que hay cambios? Hay bastantes cambios. O sea, creo que como lo venimos comentando, yo estoy muy de acuerdo contigo de que se notó mucho el cambio de tono entre episodios. O sea, a mí me gustó Escuadrón Suicida, pero porque era boba, tonta, te reías y listo. O sea, no había nada más ahí. Y con Peacemaker esperaba lo mismo, la verdad, esperaba que fuera boba, tonta y no pasara de eso. Pero afortunadamente nos están demostrando lo contrario, justo por todos estos temas que están diciendo. Y lo que te decía, que estoy... ¡Ah! Se cayó la lámpara. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de cómo se vio la evolución de lo que están profundizando más en los personajes. Ya sea que... ¿Cómo explicarlo? Como hay un cambio y no creo que sea por el director, creo que, o sea, porque cambien de director, sino porque se va ampliando el guión, que es muy diferente. Y, Y eso es a mí lo que me está atrayendo, porque justo, por ejemplo, ahorita no le había prestado esa atención que dice Francisco de que este episodio fueron personas platicando. Y sí es cierto, o sea, ahorita que lo estaba diciendo y que estaba haciendo como remembranza del episodio que además acabé de ver hace 40 minutos, tiene toda la razón del mundo y en ningún momento se me hizo pesado, en ningún momento dije, ay, ¿a qué hora van a terminar de platicar? ¿O en qué momento ya va a pasar algo? O sea, hubo un balance muy bueno y eso no es gracias a un director, eso es gracias a quien escribe el guión y pone las líneas correctas para que te interese lo que están diciendo y a partir de ahí genere una expectativa como la que nos está generando ahorita para esperar más de todos los personajes y no solo de Peacemaker. Sí, sí, de acuerdo. Sí, porque algo que habíamos visto en algunas otras series que no voy a mencionar, es que de repente se quejaban algunos, saludos Ann, que decía algo así como de, es que no me está dando algo para verla cada miércoles, no me está dejando la intriga. Peacemaker en defensa de Ann, Boba Fett sí está muy aburrida. Yo no dije que estaba en contra de Ann, al contrario. Sí está pesada, pero de todas maneras véanos los miércoles a las 5 porque las covacharlas están buenas. Eso sí, yo prefiero ver las covacharlas que ver a Boba Fett. Sí, eso es lo que nos dijeron en Twitter, así de la neta es que está más divertida la covacharla que el episodio. Entonces las covacharlas y véanlas. Pero creo que estás muteada, Van. Ay, Van. Van estaba súper, además tenía como todo el entusiasmo del mundo. Como el señor que regaña a los antivacunas gritando, ¡y póngase el cubrebocas! Y Van así. Sí, Van. Sí, que bueno, les digo que qué bueno que les gusta la covacharla de los miércoles, pero también tiene que gustarles las de los domingos, porque vamos a hacer que les gusten. Siguiendo con Peacemaker, pues sí, otro personaje que está mostrando matices, aunque igual y no se nota tanto porque no tiene problemas con su papá, parece que es lo de hoy, tener problemas con el papá, pero resulta que es más interesante que el Patiño que se había mostrado en los primeros tres es Vigilante. Que sí, por supuesto, lo manipuló la hija de Willer, pero aún así se mostró bastante poderoso, como dijo Waco, bastante ingenioso a la hora de entrar a la cárcel, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar sobre él? Yo primeramente que me parece muy guapo y me encanta con lentes. Sé que igual no funciona, o sea, no aporta nada, pero yo lo vi con lentes entrando a la cárcel y dije... Hola muchacho, mucho gusto. Eres mi type, flaquito, sin chiste, con lentes, gracias. Eso es como lo primero que yo puedo aportar. Ya si quieres decir más del personaje en el episodio, está súper bien. Justo esta escena, la imagen que tenemos ahorita, que es lo que decía Mim de entrando a la cárcel. Totalmente esta escena. Súper seguro de sí mismo, todos alrededor burlándose o diciéndole como aquí te van a destrozar. Y él como, yo aquí soy el jefe, con la seguridad de nadie. Ufas, trufas de ese hombre. Y cuando llega justamente luego a detectar dónde está el grupito de los racistas, ahí están, llega, los interrumpe sin pensarlo, se sienta y a cada uno, primero pareciera que su acercamiento es amistoso, pero cuando dentro de ese diálogo que suena amistoso, vienen una serie de insultos increíblemente bien escritos. Sí. Dije, wow, o sea, Vigilante es un personaje que me está gustando mucho en la serie. Sí. A mí porque también, no es, de todos los sentidos. Porque justamente no se convirtió, no está siendo solo un Patiño, o solamente un tipo que va a ir a meter balazos. Esta parte de, o sea, desde el momento en el que le quitan la máscara y hace lo de los gestos para que no lo reconozcan, como si está muy metido en su personaje. Cuando va platicando con Peacemaker en el carro y así de, oye, ¿no quieres que te lleve? Y él, bueno, sí, está bien. O sea, es un tipo que no tiene demasiada información, que va directamente como casi casi visión de caballo hacia su objetivo, pero eso no lo hace un personaje tonto. Creo que está funcionando bastante bien, me gusta mucho hacia dónde va este personaje. Es que creo que mucho es esas sutilezas en los guiones de James Gunn, porque ya en los últimos días me he quejado mucho acerca de las redes sociales y de cómo estamos viendo el mundo como cultura social, digamos, no individual, que es esta simplificación de entre buenos y malos, ¿no? En el que no nos permitimos matices. Y algo que está llenando James Gunn esta serie es de matices. Muchos, ¿no? Porque tenemos a este personaje que sabemos, porque sabemos que es absolutamente despreciable, que es White Dragon, el papá de Peacemaker. O sea, él sí es como la encarnación del mal, ¿no? Pero Peacemaker lo adora. O sea, es capaz de todo con tal de que su papá esté contento. Todo en la vida. Y en el caso de Vigilante, incluso el mismo Peacemaker, sabemos que son asesinos despiadados, brutales, pero incluso ellos agarran y dicen, es que tu papá es un racista miserable que no debería de existir, ¿no? Y esa es parte de esos matices que está manejando, los diálogos que tiene con ellos en la cárcel, como menciona Waco, y además de estar muy bien escritos, demuestran que Vigilante es capaz de matar a alguien por racista, ¿no? Por eso, que estoy seguro que la mitad de la nación de Twitter haría lo mismo si pudiera. No, no, por favor, gracias. Si estuviera bien visto y no fuera algo cancelable. Fíjate que probablemente para ellos matar a un racista no sea cancelable, o sea, tomando en cuenta la forma en la que se han alegrado del destino y la muerte de muchísima gente, y de la forma en la que piden la muerte de muchísima gente, te puedo asegurar que si ellos tuvieran la habilidad que demuestra Vigilante en este episodio, porque además sí. En los episodios anteriores veías que usaba pistolas y ya, pero no creías que tuviera una habilidad, y aquí solito le pone unos trancazotes a unos cuates dos veces de su tamaño, mostrando una habilidad y un entrenamiento bastante bueno. Pero es eso, o sea, esas comentarios y esa forma de llevar la historia a mí me está gustando muchísimo por eso, porque todos los personajes, hasta este miserable basura humana, tiene matices y está guardando un montón de cosas, porque ese diálogo que tiene con Peacemaker de perdónenme la frase, así lo dice él, te vi salir del coño de tu madre y no sentí absolutamente nada por a tu hermano sí lo quise un montón, tu hermano sí era la esperanza de todo, tú eras una bola ahí de carne deforme, y fue así como de ¡wow! Pero son, de nuevo, son cosas que va construyendo poco a poco y que creo que nos están dando una serie, lo dije en el episodio anterior, lo repito ahorita, que fácilmente le está diciendo a WandaVision, agárrame mi cerveza que te voy a demostrar lo que es experimentar con una serie de superhéroes, y eso me parece sorprendente. Bueno, en ese sentido, WandaVision experimenta desde otro punto de vista, ¿no? En las formas en que te presenta la historia, acá es pues, como una misma forma, pero con diferentes matices, como bien mencionabas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que no tiene que ver con WandaVision. O sea, va como por otro camino de Grave. ¿Cómo se llama Grave en español? Ya saben, como de dolor y tal, porque por ejemplo la escena en la que Peacemaker está bailando y está emborrachándose y demás, o sea, es un tipo de dolor diferente al que nos presentaron en WandaVision, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo WandaVision y creo que no tiene nada que ver la bueno, una con la otra. Como para matizar mi comentario fue porque en el episodio de la semana pasada decía que WandaVision había sido el experimento más interesante a nivel superhéroes en televisión por cómo lo decidieron contar, y que este era otra forma de experimentación también, pero es eso, es un poco, aunque WandaVision experimentaba en el formato y en la forma de llevar el duelo metafóricamente hablando a un lugar, y a mí me sigue pareciendo brillante WandaVision, no estoy menospreciando WandaVision, simplemente lo que estoy diciendo es que de pronto Warner dijo, querías experimentar con el género de superhéroes, pues vamos a jugar el mismo juego, y creo que Peacemaker lo está haciendo de forma brillante, porque es una experimentación en el género, y como experimentación me parece brillante, y creo que está jugando a un nivel muy elevado, sobre todo de lo que esperábamos para Warner, y el valor que tuvieron para hacerla como le están haciendo y darle la libertad a James Gunn que le están dando, porque además se nota que James Gunn está pudiendo hacer lo que se le dé la gana, desde el chiste de Batman a la mención de Madre Terlad a cómo te está llevando esta serie es una cosa espectacular. Nosotros también te queremos, Mr. Max. No, no sé, Francisco, yo lo único que escuché es WandaVision es basura y Peacemaker rules. Eso es lo único que yo escuché. Escuchaste muy mal. Vale, ibas a decir algo más aparte de echarnos a pelear. No, de hecho, iba a hacer el comentario de que justamente Francisco hablaba de que ahorita no hay puntos intermedios en internet, y luego viene a decirnos, Peacemaker sí sabe experimentar, ¿ya vieron? Ese era el comentario que iba a hacer. Pero sí, la escenita esta que ya la mencionaron todos, pero es que sí está bien chida la de vigilante en la cárcel. Yo creo que a mí lo que me sorprendió no es tanto la habilidad física del personaje, sino la mental, sino la estrategia justamente, sí. que nada más fue White Dragon fue el único que sí le cachó de que no, güey, o sea, tú estás haciendo que nosotros seamos los que te ataquemos y así no juego yo. Y la actuación sasa de Robert Patrick, que la verdad se está luciendo como el vato que todos estamos amando odiar, porque en serio, si te la crees de que el vato está así de mal, ¿no? Hazte a un lado Luisito Rey. Sí, tenemos un mejor mal padre, sí, cierto. Ajá, o sea, es que de acuerdo a lo que vimos ya en los flashbacks de acá, de lo que hizo que sus hijos hicieran, o sea, y la escena con el cómo niño... los trata. Yo no sé, porque creo que ahí se van. O sea, Luisito Rey y White Dragon no están muy lejos, ¿eh? No más porque no sabemos dónde quedó Marcela oficialmente. Que por cierto, pero no aquí hizo que Luis Miguel matara a Marcela. Que sepamos. Ajá. Oh, no, pero sí se lo llevó con muchachas de la vida alegre, que pues así que tú digas, ah, qué bárbaro. No sé, yo los veo parejones. Hueco, ibas a decir algo. Sí, que justamente en su Twitter, voy a ahondar un poquito en la cuestión de los actores, porque Mim acaba de decirnos que le llama mucho la atención Vigilante como personaje. El actor es Freddy Stroma. Y Freddy Stroma, en algunos de sus múltiples proyectos, por ahí salió en Pitch Perfect, y de hecho, el momento, creo que, no sé si en todas, en alguna de Pitch Perfect, pero justamente a quien le preguntó sobre este chavo, James Gunn, fue a Elizabeth Banks, que fue la directora de las películas de Pitch Perfect, y le dijo, oye, este tipo no es un desgraciado, no, es bien chido, ah, bueno, entonces sí lo quiero para mis proyectos. Y mencionaba que a mí le pareció así de, oye, muchacho, es porque se ve un poco diferente de como lo, tal vez no lo recuerdas bien o no lo recuerdan bien, porque él fue Cormac McLaggen en las películas de Harry Potter, que es el portero de Gryffindor, que es rival de Ron Weasley, que quiere conquistar a Hermione. Es este muchacho de aquí, nada más que obviamente estaba más joven. No, manches, se ve súper diferente. Súper sí. Diferente. También sale en Bridgerton y tiene por ahí otros proyectos. O sea, aparte de todo inglés el vato, o sea, más perfecto no puede ser. No sé, ¿qué está pasando con él? ¿Qué tanta perfección muchacho, en él? Este muchacho es a Mim, como la última película de Spider-Man, a Jorge, o sea, los hicieron para ellos. Ay, ¿a poco sí es tanto? Pero eso fíjense suena, que además lo interesante es que este carnal no había sido la primera opción. Sí. No, había... de hecho, habían filmado ya escenas con otro actor y las tuvieron que volver a grabar. Como un montón. De hecho, una de las razones por las que siguen en postproducción es porque tuvieron que refilmar montón de las escenas que hicieron con él. Entonces, y la verdad es que yo, después de verlo, no puedo pensar en nadie más haciendo a Adrian Chase, sobre todo si además buscan fotos del actor que habían casteado antes y que estaban yendo hacia otro lado, y es muy, muy distinto. Sí, y pues este carnal les pasó un Marty McFly. Totalmente. Cañón. Y este carnal lo que está haciendo, la forma en la que te puede hacer a un badass perfecto, a mostrarse vulnerable, a hacerlo tierno, cómico, o sea, la forma en la que domina los tonos y la interpretación del personaje, me parece impresionante, además de que se parece un poquito más al de los cómics físicamente. Sí, la verdad es que tiene su gran mérito por lo que dicen, que tuvo que grabar escenas y que ya estaban hechas, pero vamos con otro punto interesante que es igual y a mí me interesa porque es Batman, pero sí, como bien dicen, hay una escena en la que Peacemaker se está burlando de Batman y ya vimos que Gunn en su Twitter dijo que fue para lo único que DC le había puesto peros en estos primeros 4 episodios, ¿no? Ni siquiera se molestaron cuando dijo que Aquaman había tenido sexo con los peces, pero que no dijera nada de Batman, bueno, que Batman era marica o algo así, en español, sí. Porque entonces ahí sí se pusieron rejegos. Sí. DC tiene cosas como muy raras con cómo se debe tratar al personaje de Batman. Platicábamos también de hace no mucho esta imagen que salió de Batman haciendo lo que todo caballero debe de hacer con su pareja, y que dijeron, ay, no hay que censurar eso. O sea, DC tiene cosas muy, pero es con Batman, o sea, lo acabas de decir, con Aquaman no tuvieron bronca que se fuera mucho más allá. Es con Batman porque sí siento que DC ve a Batman como su insignia, por encima de la mayoría de los otros personajes. Y esta escena en la que justamente habla de que Batman no se atreve a matar a los villanos y nada más los regresa y se vuelve como indirectamente culpable de eso, váyanse a checar Superman contra la élite, que es película, el cómic es Action Comics 775, es una gran película en la que justamente Superman empieza a ver que la sociedad está tomando esa idea, porque algo pasa que sí tiene que ver con un villano que detiene a Superman pero no lo mata, y luego ese villano termina matando a mucha gente, como la gente está polarizada entre si los nuevos héroes deben o no matar, porque los empiezan a vitorear, ¿no? Así de, finalmente mataron a un villano, a esos son a los que queremos, y tú vete a dormir, Superman. Esa historia platica de por qué los héroes son así y no matan, o no deberían matar. Un poco, regresando, Vale retuiteó un tuit en que, no me acuerdo qué escritor, decía que para los cómics también les ponían bastantes trabas con Batman. Vale, seguro tú lo recuerdas mejor que yo. Sí, fue Jimmy Palmieri, que es coescritor junto con Amanda Conner de la serie de Harley Quinn. Bueno, fueron escritores de Harley Quinn. Afortunadamente ya no están ahí, ya tenemos a Stephanie Phillips. Pero es otro tema. De estos cómics Black Label, donde salía Batman utilizando un Speedo, estos trajes de baño bastante pegados y bastante chiquitos, y básicamente lo que le dijeron los de DC Comics, ¿sabes qué? A Batman no lo puedes poner utilizando un Speedo, pon a Superman en lugar de Batman. Entonces, porque a Batman no lo puedes ver haciendo el ridículo, y al parecer a Superman sí. Igual pues ese tuvimos... Por eso tuvimos Man of Steel, básicamente, porque no les importa poner a Superman haciendo el ridículo, básicamente. De hecho, no voy a hacer el spoiler completamente, pero yo había visto que este comentario de Batman, lo que decía James Gunn, es que me dejaron hacer lo de Aquaman, y hay otro chiste relacionado con Superman que todavía no hemos visto, que está un poquito más pasado de lanza, diría yo. Y que con eso no le dijeron nada. Lo que sí también, creo que por lo como lo plantea James Gunn, tampoco es de que le dijeran, no puedes decirle que es pussy, nada más como que sí les llamó la atención. Oye, ¿por qué hiciste esto? No, bueno, es así. Está bien. Pero vamos, como que fue el único chiste que sí les saltó a la gente de Warner Bros. Y es eso, o sea, que cuidan demasiado al personaje. Luego por eso tenemos los cómics de Batman que tenemos. Sí. Pero también hay una cosa interesante, no sé, a lo mejor ustedes lo ven distinto que yo, pero en los primeros 3 episodios había de repente escenas en donde sí había unos chistes muy subidos de tono violento, me refiero, y de repente sí pensaba de, híjole, esta serie vista por gente descocada no es una buena idea, porque de repente pareciera que los está incitando, ¿no? Y... ¿Pero cuál? A ver, dinos. Es que tengo muy mala memoria, Vale. Entonces, te lo busco y te digo. Pero en este caso lo traigo a colación porque dices, no, es que Batman debería de matar. Y todos los argumentos que da Peacemaker parece que tienen razón. Pareciera que te está diciendo sí, es correcto, porque por culpa de no matar, por ser tan cobarde, es que tenemos tantos problemas como tenemos. Sin embargo, y esa es de nuevo lo brillante de James Gunn, ¿quién te lo está diciendo? Y es el personaje del que se está burlando constantemente, y toda la serie te está diciendo que está mal. La serie está diseñada para que sepas que Peacemaker, con lo empatizable que es, con lo encantador que lo hace, con lo divertido que lo interpretan, está mal. Se está mostrando como un acosador, como un cuate que no ve matices, como un sujeto que tiene broncas de personalidad, un sujeto que es incapaz de dar un paso sin buscar la aprobación paterna. O sea, básicamente es un personaje falible en todos los sentidos. Cuando él te está apoyando la idea de tienes que matar al Joker, sabes que esa postura está mal. Pero era lo que decía Van, por eso el que alguien descocado lo vea es peligroso, porque si empieza a empatizar con Peacemaker sin ver todos estos matices de lo mal que está el personaje y de que no porque es el protagonista quiere decir que es el bueno, ahí es el problema, porque entonces hace sentido cualquier cosa que salga de su boquita. Tiene. Amigos, llegó mi Uber Eats, ya vuelvo. como los descocados que vieron al Joker de Joaquín Phoenix como, es que el Joker ahora es un héroe, o sea. Sí, sí. Pero, o sea, hay gente que mata gente, o sea, hay descocados que leen El Guardián en el Centeno y matan gente. Hay personas que escuchan Helter Skelter y matan gente, o sea, entendamos que los descocados van a estar. Lo importante es que la serie se vuelva una apología de esa violencia, como llega a ser el caso de un montón de películas de voy a tomar la venganza en mis manos y me voy a volver. ¿Cuál? Breaking Bad. Híjole, Breaking Bad creo que sí queda bastante claro también que es un descenso a la locura con mucha, mucha tranquilidad. Pero, por ejemplo, tenemos aquí mismo en el chat a alguien que está viendo eso, que es Mr. Max, que nos está diciendo muy neciamente que hay gente que deberíamos de matar a todos los malos, ¿bien? Porque los malos son feas personas. No es cierto, pero sí está diciendo que tiene razón lo que decía Peacemaker. Pero es eso, Mr. ¿no? Que por cierto, hola Mr. Max y hola Lucha Mex, Alberto Palomo también, hola. Dice, pero también hay fuerzas malévolas con las que no puedes negociar, hueco. Fuerzas del mal que arriesgan la libertad y seguridad de personas. La única fuerza malévola que yo conozco se llama Ray Fisher, pero fuera de eso, hay un problema con esa postura, que es la línea de cuál es esa fuerza malévola y quién va a dictar cuál es esa fuerza malévola, ¿sabes? Porque en nombre de esa fuerza malévola tenemos las fotos de las torturas que se estaban haciendo en la prisión en Cuba a prisioneros islámicos por tratar de buscar información acerca de los movimientos de Al Qaeda. O sea, ¿cuál es la línea que te dicta cuál es una fuerza malévola y negociable y cuál sí? ¿Me explico? Y como seres humanos tenemos que optar por la versión humana más que por otra cosa. Insisto, lo brillante de James Gunn es que es lo que te está diciendo con la serie. Porque o sea, la única forma en la que justificas ese tipo de violencia, ese tipo de deshumanización del otro, es si no has madurado lo suficiente. Y esa es la parte de nuevo brillante acerca de Peacemaker y Vigilante. Los dos son niños. Y actúan como niños. Y se mueven como niños. Y piensan en el mundo como niños. Y ese es el problema. Lo tenemos en la escena en la que van en el auto, ¿no? Que todavía va, que dice, vienes enojado porque dejé que te torturaran. No estoy enojado. Es brillante escena. Intercambio entre los dos, la neta es que está muy bonito. Pero sí, es eso. Básicamente es eso, son dos quads que no han podido madurar. El hecho de que Vigilante, que lo expusimos aquí, es un tipo brillante tácticamente hablando, incluso a nivel articulado, a nivel de habla, es muy ingenioso, pero es un niño y reacciona como un niño y sigue buscando la aprobación de su amigo, de quien considera que es, que además le he dicho repetidamente que no es su amigo. Y está buscándolo así de ¿verdad que somos amigos? Spike, ¿verdad que somos amigos? Spike. Ese es el tipo de personas que y cuando ves ese tipo de actitudes, es muy difícil que la gente pueda decir, tienen razón, porque todo el tiempo se están viendo ridículos porque son niños y actúan como niños incluso al nivel de llevar la violencia a niveles que ellos mismos no logran entender porque simplifican sus acciones. Aquí hay dos cosas que a mí sí me gustaría saber. Por un lado, Mr. Max está diciendo que se pongan a negociar con Doomsday, Darkseid y el Joker, lo cual nadie está diciendo que se negocie con ellos. Está diciendo que no se maten y no, la verdad no sé si lo está diciendo de broma o en serio, compadre. Y lo otro que quiero saber es qué fue lo que pidió Mim en Uber Eats, porque me dio mucha curiosidad. Todos queremos saber. Bueno, pues creo que en lo que Mr. Max contesta voy a ser yo la primera. Lo que Mr. Max nos dice, ¿a qué se refiere con todo lo demás? Pedí un pastel de rompope porque es domingo y porque señora, entonces si quieren podemos compartir mi pequeño pastel de rompope. ¡Qué rico! Hablando de pastelitos, estrenaron la semana pasada en Netflix una cosa que se llama La Divina Gula. El episodio 3 hablan de postres. Además de que encontré a un nuevo crush, porque... Ya me la recomendaron, está en la lista de lo que veré esta semana. Híjoles, salivo. No, creo que mejor no lo veo, ahorita no voy a poder comer postres. Pero nos dice Mr. Max... De hecho, lo de Mr. Max realmente lo decía de broma, nada más era para después preguntarle a mi... no, pero realmente, o sea, eso de ponerse a negociar con Doomsday y Darkseid, nuevamente, compadre, o sea, aparte de que son casos extremos, particularmente Doomsday y Darkseid, creo que el Joker no tanto, o sea, a fin de cuentas el punto con los personajes es, no tienes que llegar a matarlos, o sea, puedes llegar a contenerlos, cuando lo que están haciendo Peacemaker lo que busca, Peacemaker Vigilante lo que buscan es matar personajes, que es lo que le dicen, ¿no? Es que tienes que matarlos, pues no tienes que. O sea, sí hay un punto de ética que los superhéroes en teoría no deberían de poder cruzar. El caso de Peacemaker me agrada que lo estén poniendo sobre la mesa. Aparte está interesante que lo ponga sobre la mesa una empresa que lo que hace es producir los de superhéroes, aunque también creo que no han cuidado mucho esa parte. O sea, se cuidan mucho de no llamarle pussy a Batman o que no se baje por los chescos. Pero no les preocupa mucho cuando empiezan a matar personas, pero también es parte de la moral medio extraña que tienen en Estados Unidos, la más media estadounidense. O sea, es más fácil hacer la apología al crimen a hacerle apología a otro tipo de situaciones. Platicaba ayer con otro amigo covacho esta situación del Padrino, que de repente cuando a Vito Corleone le proponen meterse con las drogas, y dice, no, con las drogas no nos metemos, o sea, nosotros estamos bien con los juegos y con las mujeres, o sea, la prostitución no hay pedo, la trata de blancas no hay bronca, pero ya meternos con las drogas está mal. Digo, evidentemente Vito Corleone es un criminal, creo que la mayoría de los fans del Padrino sabemos y debemos de entender que estamos viendo la historia de criminales, pero sí, como bien decía Van hace rato, o sea, nunca faltan aquellas personas que no entienden esa pequeña parte que, o sea, no estás viendo buenas personas. O sea, Michael Corleone hace toda una jugada magistral a la hora de matar a sus enemigos y quedarse él como el último padrino principal, pero eso no quiere decir que lo que haga esté bien, o sea, es un villano a fin de cuentas, en los términos simplistas que lo entendemos, y es lo mismo que pasa aquí, en este caso, o sea, el llegar a utilizarla, al llegar a matar personas nada más por matarlas, está mal, o sea, está mal desde el punto de vista de un superhéroe, y aunque se pudiera entender llegar a ciertos casos por necesidad extrema, algunos como los que tú mencionas, también puedes llegar a tener cosas tan estúpidas como la decisión de Zack Snyder al final de Man of Steel, que pone a Superman a matar a Zod solamente por no buscar una solución más inteligente. Y tienes a toda esta horda de fans de Snyder que creen que tiene razón, y es como, no, güey, no tiene razón, y está sonso, pero bueno, es otro tema. Sí, cuando en esa escena, o sea, porque lo que hicieron después fue explicar, y cuando necesitas explicar el porqué, es porque no lo hiciste bien en el guión y en la pantalla, porque la explicación es que se supone que ahí el grito de Henry Cavill o de Superman después de romperle el cuello a Zod es como de, ah, caray, maté a alguien, y a partir de ahí se supone que él jura nunca más volver a matar a nadie, pero no, en serio, sí, esa fue la explicación. Ok. No solo eso, por ahí ya salió en entrevista en vez de Zack Snyder diciendo que resulta que Batman en Batman contra Superman no mató a nadie. O sea, que eso lo entendimos nosotros, pero que Batman no había matado a nadie. Nomás manda misilazos y le mete balazos con el batimóvil. Exacto. Y los marca como ganado, ¿no? Ajá, pero dice Zack Snyder que no mató a nadie. Nos dice Alberto Palomo, que nos decía hace rato que ya se puso todo muy filosófico. Esta serie no tiene que verla, no tienes que verla si lo... Los que miran Pokémon y luego se hicieron satánicos, supongo. O sea, creo que a lo que te quiero referir, Alberto Palomo, es a que en sí uno no tendría que culpar a las series o los productos de la más media del comportamiento de la gente. Finalmente, pues no son educadores, y es cierto, pero de repente es como peligroso manejar estos temas con la sociedad tan polarizada, como mencionaba Francisco, que vemos en redes, ¿no? Pero yo creo que no se trata de culpar, se trata de responsabilidades. Y creo que sí hay contenido que tiene cierta responsabilidad social que no está cumpliendo, en el sentido de que no entienden lo que están haciendo, como aquellos casos donde sí hay una apología clara del delito, hay una apología clara a la violencia, hay una apología clara a ciertas cosas, como puedo poner sobre la mesa la idea de varias narcoseries que no te dejan claro que son personajes que no deben de imitarse, sino por el contrario te los ponen súper guapos, súper cool, súper inteligentes, súper brillantes, y se vuelven los héroes de la historia, cuando en México están muriendo millones de personas a causa del narcotráfico, y que esa es una visión irresponsable a la hora de tratar de contar una historia. Pero en el caso de Peacemaker en particular, queda claro que Peacemaker no es un ejemplo a seguir, queda claro que Peacemaker no es una persona que esté en sus cabales, queda claro que Peacemaker no es alguien que sea que tome decisiones racionales, queda claro que Peacemaker no es un héroe, y de hecho ese es todo el discurso. Peacemaker está llegando a la misma conclusión a la que llegaría cualquiera. Peacemaker es un villano. Y es complicado para él aceptar eso. Sí. Ese es todo el discurso. Lo que también es claro es que Warner le está metiendo todo el varo acá a la serie, porque hoy vimos que hay un tweet promocionándolo de la misma compañía de Twitter. Ese es un hilo, chéquense el hilo de Twitter Safety. Y lo que hicieron fue como dejar que Peacemaker, o sea, John Cena en personaje, le dé sugerencias a Twitter de cómo mejorar el entorno de seguridad. Y la verdad es que todo está bastante... O sea, no es como que realmente tenga herramientas nuevas Twitter, sino que la gente de Twitter le dice, oye, pero ya tenemos algo así. No, no, pero lo que yo digo es mejor, pero es que ya tenemos algo así. Y, o sea, de paso se aprovecha para que esta cuenta tenga más exposición y que la gente sepa que existen herramientas en Twitter justamente para la seguridad de lo que comunicas ahí y de lo que te puede llegar, tanto de qué puedes y qué no puedes hacer en la página. Y me parece una dinámica muy divertida. Chéquense el hilo, está muy bonito. Que también poquito, dos, tres, vale, pito, porque ha habido semana, salió por ejemplo tweets de Tenoch Huerta, tómenlo con la sal que quieran, donde un montón de banda le pone una imagen de una persona del Ku Klux Klan diciendo cállate negro, y Twitter no la quita, y de hecho la han denunciado varias veces, y Twitter dice, pues yo no le veo lo racista a esto, no, es un güey del Ku Klux Klan, y dice cállate negro. Y también hay cosas mucho más ligeras que las toma como racismo, violencia y demás. Pero vean el hilo, está divertido. Sí, al menos creo que es un buen intento, y como dice Guaco, le da más exposición a esta cuenta, que de repente pues es una forma de tratar de ir parando esa violencia, así como bien dice Francisco, el mismo Twitter tiene las armas para quitar ese tipo de imágenes y cosas, pero pues no sé qué criterios utilicen para hacerlo. Mim, te vemos muy callada, tienes ganas de tu pay, de tu pastel. Sí, la verdad es que me lo estoy saboreando, pero no estoy escuchando todo lo que dicen y justamente lo que decían de Twitter, o sea, una, lo que sí, Warner está apostándole muchísimo a Peacemaker y lo vemos desde el momento en el que te lo recomiendan en HBO Max, en la plataforma, así cada segundo. O sea, estás scrolleando y es como, oye, ¿no has visto Peacemaker? Oye, Peacemaker. Y el push de notificación de, meme, creo que no has visto Peacemaker. Y yo como, estoy consciente, HBO Max, estoy consciente de que no he visto Peacemaker. Dale calma, sí la voy a ver. Y pues sí. ¿Por qué no la he visto? Sí, justamente como de, no la he visto, amigo, pero deja de recordarme que no tengo tiempo para verla aún. Y nada, que también lo de Twitter, pero creo que es muy obvio que el por qué le está metiendo tanto dinero, bueno, le está invirtiendo tanto en que la veamos, porque a final de cuentas es de sus cartas fuertes, o sea, no tiene otras cosas más que lo que viene con mi baby Robert Pattinson, pero nos falta un rato para ver a Batman, entonces, y otras series que no están funcionando. También vi que estrenó Naomi, que también es de DC, y, o sea, ¿quién está hablando de la serie? Nadie. Yo sabía que se estrenaba pronto, pero no sabía que ya se había estrenado. Ya, se supone, según el calendario que pueden leer de las series de DC que hice en Sensacine México, ahí mi comercial. Golazo. Ajá. Pero sí, vayan. Según se supone que Naomi estrenó mediados de enero, principios de febrero. O sea, sí, ya ahorita, ya debía estar. Estrenó la misma semana que estrenó Peacemaker y Superman and Lois en Estados Unidos, pero todavía no hay fecha para México. Me imagino que va a llegar por Warner Channel, lo cual se me hace un tremendo error, porque pues ya debería de estar también en HBO Max. Uh-huh. Yo estaba esperando, o sea, que ya estuviera. No están haciendo tanto ruido las otras series que tiene, como por ejemplo Superman and Lois, que he escuchado que es buenísima, y que es una joyita, y que le está metiendo nada, porque pues en Peacemaker le invirtió a John Cena, y le invirtió al director, y aunque no sé ustedes, pero sí quisiera hablar de esto, muchos escenarios me parecen como de los Power Rangers. Sí. Como bien de dudosa procedencia, como en donde están en la cuevita esta de donde matan al Butterfly, que es senador. Sí, yo dije, o sea, este escenario es como de Power Ranger, como bien improvisada la cosa, como que le invertimos, no le están invirtiendo parejo a la producción. Es que todo el presupuesto se supera el águila. Como fan de Star Trek, no voy a criticar los escenarios de papel maché, perdónenme. Justo así se ve, como de, oigan, saquen el papel estraza de que nos sobró de las tortillas, píntenlo y fijamos que es una cueva. Lo reutilizaron después del nacimiento. Totalmente. Venimos terminando de la Navidad. Justamente también, eso no lo mencionamos, bueno, no lo mencioné, pero a eso me sonó también, que dije que se ve medio raro. Cuando descubren por la puerta esta por la cual pueden acceder al sótano, que tiene una como protección ahí verde, que es lo que tratan de explotar con el pegamento dije, eso se ve muy como de acrílico así, chafín. Acrílico pintado, sí. Ajá, se ve. Pero bien, es que, ¿cuánto creen que sale a animar a un águila con personalidad durante toda la serie? O sea, eso no debe de ser barato. Probablemente les esté pasando como la que recuerdo ahorita es Hellboy, la última de Hellboy, no las de Guillermo del Toro, en la que de pronto tienes efectos especiales como estos monstruos gigantes que empiezan a matar gente, rebanar gente, que se ven muy bien, pero luego tienes la escena del final en donde sale el fantasma que parece que está hecho de videojuego del año 2000. O sea, es como en la misma película tienes dos situaciones de efectos especiales tan diferentes. Siento que eso es un poco también lo que está pasando acá. Pero es que, creo que un poco la apuesta es, vamos a meterle dinero donde sabemos que es peligroso que se vea chafa, como es el caso del águila. Sí. Y donde podemos dejar que la narrativa nos engañe un poquito, como es el caso de la cueva, porque sí, la cueva sí está hecha con papel maché, se nota muy cañón, pero la dinámica entre los personajes y la forma en la que está dirigida hace que no te fijes tanto en el fondo. O sea, ya si le echas mucho ojo, pues sí dices, mira qué pista, ¿no? Igual que la cárcel. Para ser una cárcel estás muy chiquita, o sea, creo que caben 10 personas en esa cárcel. Perdón por ser tan piqui y fijarme en esas cosas. Yo soy esa persona, un momento, amigos, sí. A mí no me engañan, eso lo hicieron anoche, se les olvidó como la cartulina. Claro, está bien, porque también, y tú es parte del análisis, Pero creo que la apuesta de la producción es esa, como que vamos a dejar que la historia nos lleve, y por eso podemos tener escenarios medianamente pinches, porque no importa, porque la historia está así. Insisto, hay cosas que dices, pues es que sí, no hay varo, tuve que ahorrar varo en otras cosas, pero creo que la historia te lleva lo suficiente como para que no sea importante, digamos, para que no sea un peso en detrimento, sino simplemente pues es lo que hay, ¿no? Creo a mí... que en escenarios y en diseño de producción se gastaron todo el dinero en la explosión de la primera Butterfly, que no me acuerdo de qué capítulo fue. Creo que ahí se les acabó todo el dinero, porque la verdad es que a mí esa escena me gustó mucho cuando explota y son como todos los autos, y perdón que no esté hablando de este capítulo, pero es que no estaba en los pasados, entonces. Y como los vi hoy, sí quiero sacar de mi ser todo lo que vi. Pero eso, o sea, esa explosión me pareció muy buena, y al final cómo termina, y justo en la toma, que es como se va haciendo hacia arriba la toma, y ves todo el desmadre, y de que el humo, y él sentado ahí en el hueco con Eagle, con Eagle, o cómo se llame, la aguilucha. Sí, sí. Y bueno, o sea, a mí creo que ahí es donde se gastaron todo el dinero, y fue como, chanclas, que nos faltaban 3 episodios más, ¿verdad? Perdonen, no le calculamos al presupuesto y aquí nos echamos todo, entonces vamos a seguir haciendo cosas con papel maché y a ver qué nos depara el siguiente episodio. Respecto al tema de la... respecto al tema de la promoción, disculpen ustedes, esta de Peacemaker tiene un poquito más de promo, tiene más reflector, porque es una producción de HBO, y aparte es de las primeras producciones originales de HBO Max, entonces por eso tienen un poquito más de reflector. Y, que, y que además, perdón, es parte del MCU. Del DCU, perdón, tienes razón, discúlpenme, ya me acostumbré a Marvel. El DCU, pero porque están las otras son del Flowers y de CW, entonces, o sea, sí, pero esas ya nos dieron la lana que tenían que darnos, ya no importa. Sí, esta, como es parte del DCU y lo que dice de HBO Max, pues. Sí, tal cual, esta es parte del universo cinematográfico, mientras que Naomi, Superman, Lois, Stargirl, todas las otras, son para televisión en Estados Unidos, o sea, las sacan exclusivamente para tele, bueno, no exclusivamente, pero las sacan para televisión. Entonces tienen un poquito menos de presupuesto y tienen menos reflector. Pero ya la ventaja que tienen allá es que los canales tienen su propio sitio, en donde inmediatamente cuando se acaba de transmitir desde el estreno del episodio, lo puedes ver en línea sin costo extra. Y sí, acá no tenemos eso. O sea, acá cuando lo estrenan, si lo estrenan en tele, es a ver si tienes chance de verlo en vivo. Y si no, espérate a que lo estrenen en HBO Max o a que tú lo caches en una repetición algún otro día. Como animales, como lo hacíamos en los tiempos de las cavernas, eso ya no es bueno. El sábado van a pasar Matrix. Sí, no hagas planes. 4 horas porque lleva comerciales, no hay problema, me los chuto. Sí, así eran aquellos tiempos. Y nada más recordar que justamente esta semana se estrenaron los primeros 2 episodios de Superman and Lois en HBO Max, acá en Latinoamérica. Ya los vi, sí están bien pinches bonitos. O sea, no, yo sí pensé que iba a bajar un poquito la calidad, porque la otra cerró bien la primera temporada. Que no es que la calidad, o sea, la calidad en general de la serie es muy buena, pero hablando de lo mismo que mencionaba Mim, a mí el traje de Superman me sigue pareciendo disfraz de Rubis, perdón. Está muy padre el diseño, pero cuando mueve el brazo se ve así el pachoncito del músculo pintado con aerógrafo. No, y los músculos, eso es lo que te decía, los músculos sí parecen así como que les pusieron el aerosol tal cual. Como de Maribel Guardia, de abdomen de Maribel Guardia. Que a mí... pero el presupuesto ahí es de tele, no es... Las series de streaming tienen como ese punto intermedio de presupuesto, más de tele, menos de cine. Y sin embargo, la cueva parece más cueva que la de Steve. Sí, cierto. Lo que sí es que a mí me da la impresión de que es como a propósito, es como un poco para crear la atmósfera retro. A mí me da como cierto feeling de retro esta serie de Peacemaker, tanto los escenarios como la música. El intro, sí. Eso yo siento que es como para estar un poco en onda con Peacemaker, porque a fin de cuentas él está replicando por cómo lo crió su papá, y su papá se quedó estancado en su época. o sea, más allá de sus creencias, también su papá es como, tiene totalmente la imagen del supremacista blanco noventero, porque aparte ese es el tipo de música que escucha Peacemaker, y no es, esta música, todo lo que hace James Gunn, que le pone música, salud, van, sí, ochentero, la playera que trae ahorita, en esta imagen que nos pusieron ahorita, él totalmente se quedó con eso, o sea, es como que lo único que aprendió, como que se quedó atrás, incluso por eso el diseño de su traje es muy cercano al de los cómics, pero también es muy diferente al de todos los demás personajes que forman parte de este universo. Se siente como un diseño de uniforme viejo, porque está todavía en la época de 80s, 90s y más. Ochentas, noventas y más. Y incluso el carro que traía, que quedó destruido en la explosión, pero el carro que traía, o sea, todo lo que trae es una onda retro, pero porque pareciera que ahí se quedó estancado el personaje, su papá y toda la ideología que tienen. Por eso le cuesta trabajo luego entender la idea de que él cree que está ligando con una chava y realmente le está acosando, porque era algo muy de ese tipo de lugares y de muy de ese tipo de norteamericanos en los 80 y en los 90. Mexicanos también. Y ahora que mencionas, Guaco, lo de qué tanto tiene de su papá, creo que sí fue algo que me hizo reflexionar mucho desde la serie, como... ¿cómo por más que no queremos ser como nuestros progenitores, pues estamos permeados por su educación y aunque intentemos hacer cambios, tenemos mucho de ellos y así, tal cual sea en la serie, de tal palo, tal astilla? Y podría ser algo muy torpe, pero, por ejemplo, yo siempre estoy como, no me parezco nada en mi mamá y tal, y el otro día fue como, sí, les juro, ¿saben? Como, no, ¿cómo? Yo estoy rompiendo con todos estos estereotipos que mi madre ha marcado y con todos sus ideales, y yo voy en contra de la corriente y no me importa, pero el otro día me descubrí haciendo cosas que ella hace o que ella dice, y aquí es en donde tal vez es como la magia de las series y de los personajes cuando te hacen decir, sí, ok, mi mamá no es una supremacista blanca, vos, al igual que Peacemaker. Qué bueno que lo aclaras. Sí, qué bueno, como, hay que aclararlo, ¿no? O sea, sí, hay que aclararlo. No vaya a ser que anden creyendo que mi mamá es como el papá de Peacemaker y pues no, mijos, por ahí no va la cosa. Pero, ¿cómo es esto? O sea, que muchas veces somos como Peacemaker tirados de chanclas. Creo que algo está mal aquí y de tal palo tal astilla. Para él peor, porque pues él se está dando cuenta que sí tiene algo de racista y de mala persona y de escoria blanca. Le dicen que... Pero te das cuenta que la mayoría de los que matas no son particularmente blancos. Dice Luchamex, mucha educación de la familia. Perdóname, Van, pero cuando, justo en esa escena, cuando dice como, ok, o sea, si mato un poco más de gente blanca, ya vamos a estar bien. Es como, güey, esa no es la solución. Y que es como una solución muy de Twitter. Muy de, o sea, ya estoy incluyendo a una mujer. ¿Estás feliz? Porque deberías estarlo. Ya tenemos una mujer aquí. Ya no somos machistas. Sí, solo para terminar, que decía mucha educación y de la familia y la iglesia nos parecemos. Bueno, que nos parecemos de a lo que nos dicen nuestras creencias religiosas, supongo, y la familia. Pues sí, también, la verdad... Perdóname, fíjate, perdón, también creo que Alejandro Palomo nos decía que le recuerda a las películas de trauma, y qué buen ojo tiene, porque James Gunn sale de trauma. La primera película de James Gunn como guionista se llama Tromeo and Juliet, y es de trauma, y en varias de las películas, de hecho por ahí en Guardianes de la Galaxia aparece, no me acuerdo, Charlie Kaufman, en la cabeza de las películas de trauma, porque es súper amigo de James Gunn, entonces pues, sí tiene ese estilo, y lo dije también al principio, es una serie que trae todo el espíritu de cine independiente a los superhéroes, y es eso, es porque el hombre se crió en trauma. Sí, quería citar eso que dijiste, Francisco, pero no pude citarte bien, así que qué bueno que lo repetiste. Nos dice Alejandro Guerra, hola Alex, James Gunn tiene un issue con los padres que sabe explotar muy bien, inclusive si es el mismo tropo de padre horrible a nivel criminal, sabe manejarlo para que cada personaje sea diferente. Pues sí, claro, de acuerdo, también lo vimos. Amanda Waller. Sí. Pero ya se nos estamos alargando, perdón, y no hemos hablado del desenlace, así. ¿Les pareció sorpresa lo de Moon? A ver, pero ¿cuál es el desenlace? Cuéntanos, Van. Oye, yo lo dije en la Guaco reseña. Sí. Ah, perdón. Perdón, Guaco, es que tu reseña fue muy larga, entonces fue frame by frame, entonces pero ya fue lo último, pero fue lo último que dije. Ya, ya para lo último ya no teníamos idea de qué estaba pasando. Perdón, yo estaba tú. Bueno, yo estaba leyendo. Básicamente era que Moom, el jefe del equipo, resultó que es también un butterfly, o al menos que Hueco decía que está comiendo algo como cereal. Lo que yo entendí es que es miel, ¿no? Se ve doradita y soy, lo vemos viendo la televisión y pues sí, está haciendo lo mismo que el senador, del primer episodio, al que intentan matar en la primera misión. Junto con toda su familia, está haciendo lo mismo que ellos, está revelando su identidad, que ahora ya no es secreta. ¿Qué opinan de esto, chicos? A mí no te puedo decir que me sorprendió como tal, pero tampoco era algo que estuviera esperando. Lo que sí es que poquito antes de que viéramos cuando come su cereal, miel, lo que sea que esté comiendo del tazón, al estilo que comen los Simpson cuando Homero regresa, que viaja de dimensiones, y bueno, ya, lo más cercano que tenemos, ¿no? Poquito antes de eso, tuvimos por ahí un montaje musical en el que lo veíamos a él viendo la tele nada más como robot, y yo decía, este güey tiene pedos muy serios, o sea, sí. Entonces como que sí fue como ese pequeño preámbulo a, ok, pa, no está tan raro, que sí nos prepararon para ver que era parte de los butterflies. Pero sí tampoco sé bien cuál es su agenda, o sea, cuál es el punto. Digo, ya nos han dicho pues que todas estas mariposas están infiltradas en una buena parte del mundo, pero realmente no sabemos cuál es su misión o infiltradas para qué, o a lo mejor nada más son refugiados políticos, o sea, no tenemos una idea realmente de qué son, salvo que son extraterrestres, ¿no? Bueno, más bien que no son humanos. Entonces, no te puedo decir que me sorprendió, pero sí quiero ver hacia dónde va. Yo estoy de acuerdo con Francisco, porque justo desde que yo vi el personaje dije, este me huele mal. Algo aquí hay en él que no me agrada, no me cae, algo. Sí, como, ¿por qué huele así? ¿Por qué huele a sospecha? Y yo, o sea, sí, cuando lo vi con la lengüita dije, o sea, bueno, me dije a mí misma, te dije que ese güey no iba Tú sí puedes hacer el chiste de mí misma. Justo, me dije a mí misma. Te dije. No, bueno, sabes que además este chiste fue como el de, pero es que dijiste su mejor amigo, y ese no es su mejor amigo, ¿sabes? Sí somos esos ñoños, sí. Que no se callan y hacen este tipo de bromas. Amo aquí. Diablo. Amo aquí, me extrañaba mucho estar aquí, amigos. Pero nada, sí, no me sorprendió, y también es que no le termino de encontrar un ángulo de líder. O sea, yo sé que no vino para sustituir a Amanda, pero no tiene nada de líder, y me estresa un poco lo tibio, lo bobo, lo soso que puede llegar a ser, como que no toma las riendas del asunto, hasta hoy que les gritoneó, pero dije, ah, bueno, y ya luego salen con que es un butterfly, no sé, me suena muy sospechoso. Y justo lo que decía también Francisco, de no sabemos, porque nos están diciendo que los butterflies podrían no ser lo que nos han venido diciendo que son, que le dice este vato, ¿sí era un vato? A Peacemaker, cuando sí. Le está diciendo antes de que lo mate, es que no es lo que tú crees que te están diciendo, no va por ahí. Entonces justo podrían ser refugiados o quién sabe, pero igual malos podrían no ser. Sí, realmente no sabemos nada de ellos todavía. Se plantean como la amenaza principal de la serie, pero más amenaza o más villano se ha visto el padre de Chris, que las mismas maripositas. Creo que ya vamos a ir cerrando con los temas de la serie. Nada más, no vimos una cosa especial en Harcourt, la chica güera. Sí, Harcourt. Que me cae algo mal porque todo el tiempo anda de cara. Que creo que en este capítulo se suavizó un poquito porque como que ya vio más allá de lo que, de la fachada de los personajes, como justo esta escena con Peacemaker, porque él llega como en buena onda así de, oye, no vengo a molestarte, nada más vengo a hacerte una consulta, sigo creyendo que se te ve súper bien esa playera, pero es un cumplido, no creas que estoy siendo cochino, o sea, él está tratando dentro de su capacidad o incapacidad de no ser un patán, y ella como que sigue en el plan de enojona, pero también como que ya va un poquito más allá con él y con Vigilante, porque Vigilante también como que se rompe pensando que hizo mal tratando de matar al papá de Peacemaker, y dice, solamente lo arruiné, y ella le dice como de, no muchacho, así de, no estás mal. De hecho, Vigilante no piensa que hizo mal al tratar de matar al papá de Peacemaker, sino que hizo mal al decirle que era un mal padre, porque él creía, termina pensando que es su hijo el que lo manda a matar. Y es lo que le va a decir a la detective. O sea, la bronca no era matarlo. La bronca es que abrió el hocico. Entonces son como dos cosas diferentes. Pero sí se rompe. Y está padre porque sí se ve que ya algo está pasando en Harcourt después de esta historia. Pero el problema es que la neta es... Después de los 4 episodios que llevamos, yo estoy desolado porque todos están bien imbéciles, man. O sea, paso a paso, como de, güey, o sea... hacen algo estúpido y ella es la que dice, güey, o sea, ¿qué tranza? ¿Con quién estoy trabajando? ¿No? Y cuando uno hace algo estúpido, le están acosando, entonces no está padre. Nos dice, me imagino que no ha de ser chido. Nos dice Alejandro Guerra, la escena donde Vigilante le dice a Harcourt que no pudo matar al papá de Peacemaker, su cara de total decepción y fracaso casi me hace olvidar que ha matado mucha gente que grafitea. Gran trabajo del actor. Y nos dice Mr. Max, le quise dar un abrazo a Vigilante. Ella yo siento que se está ablandando un poquito, o sea, no ablandando en el sentido malo, sino que está como viendo a las personas y no a niños que tiene que cargar, que sí son, ¿no? Y la parte de Clemson Mern no es un líder, es un jefe, pero es un jefe al que se ve que le impusieron un grupo de niños y él no quiere hacer el trabajo, solo quiere que se cumpla de la manera más rápida posible con el personal que le dieron, que le cuesta trabajo, y también los ve a todos como idiotas y como de, se tiene que solucionar todo rápido. Ahora, a mí, yo la duda que tengo es si él era un butterfly desde el principio, que no creo, yo creo que más bien apenas en estos momentos es en donde él fue afectado. Yo también supuse lo mismo, pero no lo sé. Será interesante ver si algo menciona. Invaden cuerpos, ¿no? ¿Qué va? No sé por qué pensé que eran como robots. O sea, más o menos como los de Men in Black, que tienen su... No sé si en algún momento lo explicaron o a lo mejor yo me lo imaginé, pero según yo, invaden cuerpos, tal cual. Oh, eso es todavía más peligroso. No, pues con razón, lo estamos viendo como los malos, eso de andar invadiendo cuerpos sin permiso no es bonito. ante todo hay que pedir permiso y esas cosas. Nos dice Alejandro Guerra, no sé quién lo dijo. Perdón por ello, pero sí creo que este equipo es el B o el C y hay alguien más salvando al mundo, porque Waller no le apostaría a estos lelos y Harcourt semejante tarea. Estos lelos, me encanta esa descripción. Estos melolengos. También saludemos a Fernando Cano, que creo que no lo habíamos saludado. Gracias por andar por acá, Fer. Y bueno, también nos preguntaba Mr. Max si le dan skip al intro. No. No, sí, no. Y se no baila, es con intro. Este intro se baila. Aunque sea nomás moviendo las manitas y así. De hecho, en la semana pasada que vimos 3 capítulos de putas, a lo mejor Mim tuvo otra experiencia que vio los 4 hoy, pero la semana pasada, sí, al tercer capítulo sí le di skip. Pero porque los vi todos la misma rato y es como, Pero sí, o sea, para, si lo vamos a estar viendo semana con semana, yo no lo pienso dar skip. Sí, totalmente, chido, totalmente. Ahorita que todos, no lo skipeamos, pero tiene sentido. Yo los vi seguidos y era como, mijo, vamos, métele nitro que a las 4 tengo que conectarme a ver, Luego me aprendo los pasos de baile, pero ahorita ya tengo el tiempo cortado. Los tres primeros salieron juntos, así que la experiencia es similar, solamente vista por separado el cuarto, que es el de ahorita. O más bien, solamente le agregaste un capítulo más a tu recorrido de serie seguida. Pero sí, o sea, cuando salga cada capítulo es de no, ¿cómo me ofreces eso? No me insultes, no quiero skipear el intro. Y yo nada más quiero agregar a lo que decía Banco, decía, es que esta hardcore con su cara, esta de. ¿Cómo dijiste? Es como de. No dijo cara de huele. Siempre está de jeta o algo así, ¿no? Cara de enojo todo el tiempo, ¿no? Cara de enojo. Bueno, yo nomás quiero agregar, esa cara de enojo es por la que le gusta a muchas personas, así somos los vatos, o sea, sí, entre más cara de así tengamos, como, ahí estamos en la pendeja. Sí. Y tiene mucho, entonces, por ejemplo, a nosotras nos gustan mucho como los tipos, como vigilante, o sea, como flaquitos, inteligentes, sin chiste, y ¡calla! No necesariamente todo el tiempo estamos volteando a ver a alguien como Chris Hemsworth, o sea... Ahí está el female gaze. Nótese que el episodio 4 de Peacemaker sirvió para revelar muchas cosas de los personajes de la serie y de los covachos. Obviamente. Qué interesante que cada uno vaya sacando sus traumas en donde le presta. Calla, que la semana pasada me enteré que una covacha dijo algo de un covacho flaquito que dice que es bastante sexy, pero no voy a decir nada porque si no luego se me enojan. O sea, descartados varios porque... Ahora vamos a decirlo bien, porque si no, luego por eso se hacen los chismes. Estábamos hablando de que Vale se queja de que no chuleamos sus intros. Claro que sí los chuleamos, Vale. Lo que pasa es que tú nada más te quedas con los de la covacha anime que sí, nos está ahogando. Sí, nos está ahogando. Pásenle el inhalador. ¡Ay, Vale! ¡Ayuda! Mire, Vale. Nada más tú te quedas con que los de la covacha anime te lo pusieron al grupo de WhatsApp para que todo el mundo se entere. Dice, y en Twitter. Diga, claro, por eso ahora entiendo por qué dices que son los más sexy, los del programa más sexy. Bueno, entonces, ¿quién es el flaquito que te parece sexy, bandinos? Y luego dijo, bueno, yo dije, pero yo no dije Jorge. Y yo le dije, sí, tiene eso que sea. Dije, tiene lo pues suyo. No sé, pero con todo. Sexy, perdón, pero con todo y todo. Jorge, con mucho cariño. Con todo y todo, a Jorge no le invitó a probar su pierna jugosa. Es todo lo que voy a decir. Oh, por Dios. Es cierto. Y está en video. ¿Qué? Debo decir. ¿Ya que mi foto me mandó. Porque cuando se acordó ya no había. Ya, no empecemos con mi pierna, por favor, que de por sí ahorita me voy a balconear sola, otra vez. Ah, caray. Que se muere, Vale, se muere. Estamos preparados para confesiones. ¿En qué momento pasó de covacharle a Peacemaker a confesiones covachas? Es así de buena es la serie que hasta la covacharla se va entre risas y Vale perdiendo el aire. No, pues ya justo vamos a cerrar, chicos, a menos de que quieran comentar algo más de Peacemaker. A menos de que quieran seguir ventilando sus intimidades. No, de Peacemaker no, yo quería comentar sobre Jorge. Saludos a mi querido Jorge, nada más. Pero si no, entonces pues vamos con lo prometido es deuda. Y volviendo a hablar de Jorge, él nos lanzó un reto en Twitter. Sí, Francisco ya está riendo de mí, de todos nosotros, bueno, de todos los que aceptamos el reto que Jorge lanzó para hacer el intro de Peacemaker. Y sí, chicos, nosotros no vamos a clases de jazz, ballet, ni nada, nada más le hacemos el cuento, nos caemos mientras estamos grabando cosas, pero pues ahí está nuestro mejor esfuerzo, y para los que lo pidieron y para los que no, les va nuestro video intento de intro de Peacemaker por Jorge Guaco mío, y después si Mim se quiere incorporar, Francisco y Vale, son muy bien recibidos. Pueden compartirnos sus videos si también se atreven a la cuenta de la Cubacharla. Y pues ya, al mal paso darle prisa. On a flying thing. Get high. Get the snow blind game. Pikachu, chick-a-boon in the world beyond. Got a beat, got a heat on a phony string. Tear your world apart. Once the magic starts. Do you really want me? Do you really want success? What's going on, lost girl? Y no supe cómo quitar el fondo de los de acá. ¡Bravo! Amo con todo mi ser, amo. No, yo no. ¡Qué chulada! Chulada, mí. Totalmente, chulada. Pues sí, qué oso. Pero bueno, chicos, ahí le avisan a Jorge que sí lo hicimos y no sé, todavía estoy deliberando si lo pondremos en la cuenta de Twitter o no. ¿Saben qué? Que digan que el video está aquí y que vengan a verlo a YouTube. Exacto. ¿Y saben qué? Yo digo que este reto tendría que ser expansivo. Yo no lo voy a hacer, pero... sí, por hablador. ¿Preferiste ser vegano un día a hacer un video de 10 segundos bailando en un remix? Sí. Nadie me vio y pude engañar. Digo, amo mucho el comentario que dice, oiga, no el cine. Con este intro, oiga, no el cine. Pues, Martín Scorsese, ¿qué? A eso voy, chavos, Mr. Max, Fernando Cano, todos los que vean este programa, lo escuchen en podcast, manden su video, taguen a La Covacha, suban sus videos en Twitter, donde sea. Pero este reto de baile que inició Jorge y valientemente y chuladamente se aventaron ya Vane y Guaco, sea expansivo para todos los cobachos enfrente de las cámaras y detrás de ellas y en los comentarios y en Twitter y en Facebook y en Spotify y en iTunes y donde en Twitch hagan su video bailando como Peacemaker, porque esto como pudieron ver en este video, los que nos están viendo en YouTube, esto es para compartirse. El baile de Peacemaker es amor. Me imagino que Alberto Palomo dice que por el amor de Dios, qué vergüenza, sí. Yo lo entendí por adelantado, Dios, qué vergüenza, eso quiere decir que lo va a hacer. Puede ser. Por adelantado. A lo mejor, sí. Espero que sí, Alberto Palomo. Oye, yo nada más digo, tu video, Alberto. Si lo llegan a hacer público, por favor, etiquetan a James Gunn, o sea, así como que, hey, no, we're doing this, ¿quién quita y nos dan? Qué oso, imagínate, ¿no? ¿Quién quita y nos volvemos, nos volvemos virales y todo el mundo nos ve haciendo el oso? Si nos llega a dar retweet a James Gunn, que no me tocaría a mí ya después, pero entonces sí lo bailo, así como que... ¡Cualquier cosa tienes! Hazlo antes para que tú también salgas. No, gracias. Pues no sé, chicos, de verdad que no sé. Lo hablaré con Guaco a ver si lo posteamos o no en redes, porque, híjole, sí. Pero nos dice Alejandro Guerra, y el miércoles, chavos, el miércoles estrena canción y video. No sé. No sé a qué te refieres con canción y video, pero sí vamos a decirles al menos a las gemelas, tal vez ellas sí sigan el reto que acaba de lanzar ahorita Francisco a los demás programas cobachos y a todos los cobachos del mundo, tal vez ellas sí se unan porque... Sí, bueno. Hicimos o no, y todos los meseros, sí, todos los cobachos del mundo. Pero pues sí, les preguntaremos a las chicas a ver qué y a ver quién más se integra. Intégrense, chicos, manden su video. Ahorita que menciona Alejandro lo de la canción, chequen, ya yo lo compartí en Twitter, pero lo volvemos a compartir, el playlist de Spotify que hizo James Gunn de la serie, donde está toda la música que va poniendo, pero la va actualizando conforme sale cada capítulo. Uh-huh. Es decir, la playlist que está ahorita no es la definitiva, es lo que ha salido hasta el momento. y de pronto se ve ahí, dice, agregó 3-4 canciones el día que se estrena episodio nuevo, entonces vayan a darle follow, que está, aparte yo le puse así como para tenerlo de música de fondo y está divertido. Ahora no cargué hoy el video de mi caída, pero les prometo que en la siguiente covacharla se los paso. Yo nada más vi el tweet diciendo eso, de que vean lo que estoy haciendo por ustedes, cayéndome aquí. Sí, porque sí, sí se ve claramente que me caigo, pero se los prometo la siguiente semana, prometo que se los pongo. Bueno, chicos, ya vamos cerrando porque ya nos tardamos y ya dejamos a Mim callada y su pastel se le va a hacer todo, se le va a poner. Y Mim como pensando en mi pastel, como ya mero, ya dijo hace 10 minutos que ya iba a cerrar, estoy 10 minutos más cerca de mi pastel. Sí. En fin, Mim, por eso vamos. Mim, dijiste que me querías. Bueno, pues muchas gracias. Qué emoción volver a estar aquí con ustedes y platicar y en este espacio tan, tan ñoño y tan delicioso para hablar de tantas cosas que nos gustan. Yo soy Mim Silva y me pueden seguir en @mimsilva_ y leerme en Sense Cine México. Y ya, fin. Gracias. Yay. Muchas gracias a ti por estar acá, Mim. Esperemos que te hayan quedado ganas de estar la siguiente semana también. Obviamente, yo aquí que ya les dije, porque me dijeron como, qué milagro, y yo, pues, que más bien qué milagro que me invitaron, ¿verdad? Porque yo siempre estoy. Aquí quien decide en las covacharlas es Van. No, pero a súper linda me dijo que era porque era como, puta, hay que encontrar una serie que le guste a la morra que es bien piqui, porque no le gustó Bad Batch, entonces algo de lo que sí quiere hablar, el Vane preocupadísima por mí y que yo no hiciera esto de porque ya me obligaron, sino porque de verdad me gusta, entonces muchas gracias y aquí estaré siguiendo hablando de Peacemaker la próxima semana con ustedes. Muchas gracias, Mim. Francisco. Pues nada, sigan viendo Peacemaker. Yo acá nada más voy a romper un poquito el tono con una noticia un poco triste, porque parece digno de mencionar en todos los programas de semana, lo voy a mencionar a los que me inviten, pero este día nos enteramos que falleció Jean-Claude Messier, que es uno de los principales, de las voces más importantes del cómic mundial, no solo franco-belga, sino de todo el mundo, una voz influyente. Todas las obras desde Moebius hasta Star Wars, es alguien que ha formado parte de la educación era de muchas generaciones, falleció el día de hoy a los 83 años, entonces pues descanse Jean-Claude Messier y vayan a ver sus obras, que sobre todo Valerian y Lorelín, que son una belleza, la neta, es que vale muchísimo la pena, y pues con esa nota me despido, muchas gracias a Vane por la invitación, Mío, un placer, Guaco, Vale, hermanos, siempre un abrazote, y por supuesto a todos ustedes que están con nosotros, porque por ustedes es que estamos aquí en domingo a las 6 de la tarde. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Francisco. Guaco. Yo soy Guaco. Me encuentran en todos lados como Sky Guaco, ahí en Instagram, en Twitter principalmente, digamos que es mi hábitat, es donde más tiempo estoy. Y también quería mencionar algo que justo cuando anunciaron a Peacemaker como personaje de Suicide Squad, dije, yo ubico a ese personaje porque si bien a lo mejor no es de los mainstream de DC Comics, es un personaje que yo ubicaba, pero por esta tarjetita, de esta colección de tarjetas de DC Comics. Este es de los 90, este es como del 92-93. Y dentro de lo que, para empezar que la encontrara, me topé con que la Mole, dentro de sus invitados para esta nueva edición que es en marzo, invita a Bart Sears, que es dibujante de cómics, y es quien hizo el arte justo de esta tarjetita, y vi que el arte, por lo menos el boceto, lo andaba vendiendo en su Twitter, entonces estoy muy tentado a pensar si desembolso casi media quincena por un rayón y enmarcarlo con esto, todavía no estoy seguro, todavía no sé si ya la vendió o a lo mejor no, pero sí me dio gusto, fue como de, yo ubico ese personaje de esa tarjetita que tenía de hace mucho tiempo, que todavía anda por acá, y la verdad es que la serie me está gustando mucho, me está divirtiendo mucho. Justo estos extras como lo de Twitter Support, los comentarios, el día de ayer creo hicieron una watch party James Gunn, entonces en Twitter van poniendo en vivo comentarios sobre lo que van viendo en los episodios, aunque los episodios se estrenan en jueves, ellos hacen la fiesta los sábados para que más gente los pueda ver y pueda convivir. Y está muy padre la interacción entre los actores, la misma gente que va poniendo cosas. Hay por ahí, por ejemplo, una pequeña referencia. La playera que trae Rick Flagg en la película de The Suicide Squad trae un dibujito como de un, no sé si es un conejo, un ratón o algo así, que trae un letrerito que algo dice de oportunidades. Ese mismo personaje aparece, es uno de los monitos que viene en el carro de alguien que viene manejando aquí en Peacemaker. No sé realmente qué conexión hay ahí, pero meten de pronto esos easter eggs. Y lo comentan en estas watch parties, entonces vayan a darles follow. Decía este chico Freddy Stroma que como Robert Patrick puede ser una grandiosa persona, súper atenta, súper amable, interpretar a personajes tan desgraciados como este que estamos viendo acá, el papá de Peacemaker, y la verdad es que creo que eso es lo que está haciendo que el show sea un buen producto y ojalá continúe y cierre del mismo. Y el Temil también. Vale, nada más, tengo la duda, ayer en los Rucasos mostrabas una tarjeta que se parece a la de Waco, pero con otro personaje, ¿es de la misma línea? Una tarjeta, yo no mostré tarjeta ayer, pero la mostró Dark Lob, él mostró una tarjeta de Lobo, no creo que sea la misma, la de Lobo es de DC versus Marvel. Okay. Y esta de Waco parece que es solamente de DC Comics. Okay. Bueno, gracias, vale. Pero los 90 sí eran como muy populares las trading cards. Perdón que te interrumpa. Hay una cuenta en Twitter, ahorita no la tengo, pero voy a compartirla en mi Twitter, por si quieres buscarme y así. Y ojalá la covacharla también lo ponga. Pero hay una cuenta en Twitter que está subiendo toda esta serie de tarjetas. Estaba. Se llamaban Cosmic Cards, que fue la primera serie de tarjetas de ese cómics. 92-93, y está subiendo todas, entonces voy a compartir la cuenta para que si quieren ver todas esas tarjetas. Cambió de nombre porque ya terminó de compartir toda esa serie y ahorita está compartiendo otro tipo de arte, pero seguramente en el timeline, si le dan para atrás, ahí ven toda la colección. Pero sí, si la compartes, por favor, la retuiteamos con la cuenta de Covacha y de la Covacharla. Ahora sí, vale. Pues nada, a mí la serie me está gustando bastante, no creo que tenga nada más que agregar, salvo que por favor, si están escuchando esto en este momento a través de Spotify o de Apple Podcast, no dejen de calificarnos, por favor, nada más póngale 5 estrellitas o las estrellas que ustedes consideren, y en Apple Podcast dejen por ahí un comentario de más de 5 palabras para que los algoritmos sepan que la gente nos está escuchando y que les está gustando el contenido para que puedan también como... pues darnos más apertura, porque pues así son de desgraciados esos algoritmos. Igual si están ahorita en YouTube en vivo, como tú, Mr. Max, que ya te vi, que ya estás, y que seguramente tú ya le diste like, como Alejandro Garra y todos ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos en este momento a través de en vivo, denle like, por favor, también. O si quieren, dale el no me gusta, no hay problema, total, ya ni siquiera se ven cuántos dislikes hay públicamente, pero sí el algoritmo detecta que nos están viendo, que están interactuando con nosotros y que nos dejen comentarios, así como toda la gente que nos estuvo haciendo el favor de dejarnos comentarios en el chat en vivo, si después lo ven en en repetición, también dejen sus comentarios, tratamos de leerlos, tratamos de contestarlos, si deja alguna pregunta, igual trataremos de contestarlas en el siguiente programa de aquí de la Covacharla de Peacemaker. Muchas gracias, Elizabeth, por dejarme formar parte de estos especiales de Covacharla. Yo sé que los de Marvel no son bienvenidos, pero mira, en DC encontraré mi espacio, encontraré mi lugar, y te lo agradezco muchísimo. Mi nombre fue Valentín García, espero que se lo siga haciendo la próxima semana. El próximo martes tenemos noticias, y el viernes los cómics de la semana. Esta semana descanso un poquito de los programas covachos, pero por lo menos tengo dos, y espero verlos ahí para estar cotorreando y seguir ñoñando con ustedes. Muy bien, ese Vale Martir, que no les dice por qué va a descansar, pero ya va a estar de cumpleaños al muchachón, ya va a ser su cumpleaños. Ah, y no, sí, pero son 2 semanas. La próxima es porque viene The Expanse. Ah, sí, sí, para la covacha en vivo, sí, vamos a... con el especial de The Expanse, que va a estar ahí Axel Alonso, ha estado muy entusiasta, e Isaac de la Rocha, vamos a estar por ahí, veremos si también tenemos invitada especial, ojalá que sí, crucemos los dedos para que acepte estar con nosotros, pero como bien dijo Vale, el lunes tenemos la Covacha Anime, el martes tenemos el especial de The Expanse, miércoles los esperamos en la Covacharla de Boba Fett, el libro de Boba Fett, jueves tenemos, el martes es Ñoñoticias y el jueves es la de Expanse, y el viernes los cómics de la semana, sábados de Covacheando con los Rucasos, y domingo nos vamos por acá otra vez y ya no voy a apresurarme más porque, como bien dice Mr. Max, la pobre Mim ya quiere comerse su pastel y no sabe que es tradición covacha alargar estos endings. Muchas gracias Mr. Max, Luchamex, Alejandro Guerra, Alberto Palomo. Espera, Mano, yo tenía que... No, no es cierto. Y todos los demás, gracias a los que se suscriben al canal de YouTube, al canal de Twitch y que nos dan like y nos dejan comentarios. Muchas, muchas gracias, chicos. Ya vamos cerrando porque es domingo y flojera. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Francisco, Guaco, Mim, Vale. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Ah, sí, claro. Ahora sí. Adiós.